Bienvenida, Néstor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Buenas tardes, perdón. Estoy muy bien, la verdad que muy bien. En fin, siempre intentando generar cosas para la actividad cultural tandilense. Y esta que vos mencionás, el 19º Canta Cita Rosa, lo comenzamos, para hacer un poquito de historia, ¿no? Allá por el 2001, en el Centro Cultural Chapaleofú, que teníamos una actividad intensa ahí en calle Montevideo al 600, y en realidad la idea de ese año, cuando nos encontramos con Carlos Mancilla en un café y se estaba conmemorando un nuevo aniversario en el mes de enero, estábamos tomando un café de la muerte de Alfredo, que fue un día 18 de enero del 89, y de haber vivido el 10 de marzo de ese año 2001, hubiera cumplido 65 años, ¿cierto? Porque murió muy joven. Decidimos con Carlitos que, en fin, en ese entonces era el único que tenía temas de Alfredo como solista. Lo sumamos con un par de grupos vocales que tenían algunos candombes, y con la cuerda de tambores de los uruguayos Milton Trasante y Walter Barbosa, sí, y algunos más, complementamos un espectáculo que a la gente le gustó tanto que nos pidieron continuar. Bueno, continuamos, pero llegó un momento que hubo que ir a salas más grandes. Y durante mucho tiempo, más de 15 años, se hizo el espectáculo de homenaje o en el Teatro del Fuerte o en el Teatro de la Universidad, el Alfa. En la Sala Inca. ¿Cierto? En sala, que hoy es Sala Inca. Muy bien. Y el año pasado fue ya el último espectáculo en salas grandes porque motivos más que nada particulares del grupo, ¿no? En fin, presupuesto ya a esta altura prácticamente no hay. En los buenos tiempos, digamos, de la otra gestión de gobierno, la cultura de Nación nos aportaba el caché para traer alguna figura importante de afuera, inclusive hasta con el pasaje pago y todo. Sí. Eso es impensable lograrlo ahora, por lo cual, aparte del trabajo que implica y el estrés y el tiempo que le tienen que dedicar, y el tiempo para hacer, sí, un espectáculo magno en una sala grande para 400 o 500 personas, ¿cierto? Que ya no estamos en condiciones, inclusive porque ya más de uno de los compañeros, en fin, ya cuando pasan los años y sumamos achaques, ¿no es cierto? Es verdad, cuesta un poco más. Eso es obvio. Así que decidimos achicarnos y seguir haciéndole el homenaje, pero en nuestra sede, como llamamos. ¿Cómo conseguimos esta sede tan particular, tan interesante? Año 2013, decidimos, previo hablar con el intendente, tener la plaza, darnos el gusto de tener la plaza Cita Rosa en Tandil, ¿cierto? Inclusive Eduardo Rodríguez del Pino se comprometió, por supuesto que se le pagó, ¿no?, para tallar una enorme piedra de granito que es el monumento a don Alfredo. Y el lugar que la comuna nos facilitó es el bulevar, el gran bulevar, ¿cierto?, donde antes pasaba la vía para llevar piedra al ferrocarril, sí, de las canteras. Un bulevar donde todos sabemos que en los últimos 8 o 10 años se hicieron varias plazas de homenaje. Ahí está el homenaje a Mario Clavel recientemente, Facundo Cabral, donde empieza el bulevar ahí al pie de la sierra. El Mingo Pastor tiene otro, su lugar, ¿cierto? Su lugar también de homenaje, Jarque, el Salamín y demás. Y el nuestro nos tocó, digamos, la parte principal de la plaza, sobre lo que sería, digamos, calle Rauch. Exacto. Que justo ahí está la esquina de Primera Junta y Rauch, el Club Paso de Portillo, que también tiene su historia muy, muy rica, muy linda para contar, ¿no? Sí. Pero es otro tema. Y el bar, el típico bar de barrio y de club de barrio, estaba funcionando, no digo que tecleando, pero es un barrio de gente muy humilde y demás, en fin, casi tecleando, ¿no? Sí, sí, lo que le pasa a la mayoría de los clubes de barrio que quedaron con mucha historia, pero por ahí con poca gente adentro del club. Exactamente, tal cual. Y bueno, nosotros le dimos una dimensión desconocida realmente. ¿Por qué? Porque primero pedimos autorización al club, hicimos un convenio que se publicó incluso en la prensa, para tener ahí en el bar lo que llamamos Rincón de Alfredo Zitarrosa, que incluso hay un amplio cartel pegado ahí y demás, ahí tenemos cuadros, fotos, en fin, todo un decorado en una pared muy, muy lindo, muy interesante. Pero después fuimos consiguiendo otros aportes vinculados con la cuestión artística de Tandil, fundamentalmente artes plásticas. En eso colaboró mucho Martínez Pérez, gran pintor lugareño y hacedor también, que nos consiguió unos cuantos cuadros, pinturas de la mayoría de tango. Yo conseguí otras que tenía vinculadas, por ejemplo, con el candombe uruguayo y un paisaje de Tandil que yo tenía y lo aporté ahí también, en fin. Y hemos hecho un decorado fantástico, ¿no? Es un nuevo club en ese aspecto. Y el bar gusta tanto a todo el mundo que, por ejemplo, una de las cosas que logramos es, desde hace ya 4 años, ¿sabes qué es? El hecho de que nos adjudiquen una fecha de tango por los bares, ¿cierto? Es verdad. Que este año va el 11 de abril, por ejemplo. Eso gracias al laburo nuestro de hermosear el local, que está lindo, en serio. Y entonces, teniendo esa sede propia, de alguna manera hay que decirlo, gracias al convenio con el club, a quien agradecemos, el próximo sábado estaremos realizando un acontecimiento fundacional. ¿Por qué digo esto? Porque lo que es el bar se va a convertir durante un par de horas en sala teatral, digamos. ¿Por qué? Las mesas del bar se van a instalar en otros ambientes del club, que por suerte los tiene el club. Trabajo que vamos a hacer el sábado a la mañana. Y colocamos sillas en todo el espacio. El salón, como del para bar, que quede como sala, ¿cierto?, teatral. Exacto. Calculamos 100, 110 sillas, que no es poco, ¿eh? No, hay que... Realmente una linda salita va a quedar. Y bueno, ¿de qué hablo? De acontecimiento fundacional. Porque es la primera vez que va a ocurrir algo así ahí en el club, ¿cierto? Se va a llenar segurísimo. Y luego sí, termina el espectáculo y se traen de vuelta, ahí sí, las mesas, y se continúa con alguna guitarreada más informal con cantina. Bien, pero en la parte de espectáculo, ¿quién va a estar arriba del escenario? La parte de espectáculo, digamos, un orgullo que tenemos es haber podido hacer la plaza y monumento. Y el segundo gran orgullo es haber generado un semillero de cantantes que le gusta este tipo de música, ¿cierto? Una música comprometida, con alto nivel de poesía y demás. De ahí que este año no viene, justamente por cuestiones presupuestarias, nadie de afuera. Iba a venir Miguel Duré de Onda, desde Uruguay, pero finalmente no. Miguel ya ha estado en algún... Ha estado muchas veces, sí. Yo creo que lo entrevisté allá por el 2012, si no me equivoco. Sí, puede ser. Que venía justamente... O tal vez 2013, cuando vino... cuando inauguramos la plaza, quizá. Sí, puede ser. Sí, ahí vino seguro ese año. Sí. Es cuando se inauguró la plaza. Bueno, y actuó el Teatro de Fuerte, como bien decís. Sí. No pudo, por razones laborales, venir Miguel. Y tenemos un semillero importantísimo. Cuando empezamos, como dije hace un rato, Carlos Mancilla era el único vocalista local que tenía temas de Alfredo. Este año, entre otros, hay un dúo de Nito Franco con Gustavo Primucci, el Piri, sí, que le decimos. Obviamente va a estar Mancilla. Va a estar Eva Cardoso, Guillermina Subigaray, que es una cantante, canta muy bien en diversos, sí, géneros, y tiene un par de temas de Zitarrosa muy bien logrados. Su papá, que es un trabajador mecánico, Guillermo Subigaray, no sabés cómo canta, va a debutar. Ya lo hemos probado, entre comillas, en algunas peñas que hacemos habitualmente. La rompe, la rompe. Muy, pero muy bien, el amigo Guillermo Subigaray. Y bueno, entre otros, ¿no? Y bueno, de Gardel viene la voz del Chapalefú, que se han juntado especialmente para esto. Para venir. Sí. Digo, ¿qué pasa, Néstor, cuando, después de más de 25 años de laburo, empieza a pasar esto, que al principio era un sueño y con la única voz que por ahí replicaba Zitarrosa, hoy encontrarte con toda esta gente que está haciendo eso, y digo, y tiene mucho que ver con el trabajo que ustedes han hecho? Sí, seguro. Por eso yo le llamo el semillero, ¿cierto? Porque realmente, y eso que... creo que va a estar también Rafael Rodríguez. En algunos casos hay gente que justo no está en Tandil ese día, si no habría más todavía, O sea que tenemos un conjunto de gente que sin que nosotros le hayamos pedido que cante, les ha gustado, digamos, artistas que han asistido como espectadores a otros recitales, sí. Alfredo, les ha gustado, lo han descubierto. Ese es el tema. Lo han descubierto. Encontrarse con un artista increíble que por ahí muchos no conocen y que el día que lo conocen se enamoran perdidamente. Exactamente, eso nos ha pasado muchísimo. Muy buenos folcloristas locales, de tanto varones como mujeres, lo conocieron a través de estos recitales, ¿cierto? Y se han puesto a cantar y a ensayar, mejor dicho, primero por cuenta de ellos, y después nos levanta la mano, ¿puedo entrar? Como en la cancha. ¿Cierto? Igual, ¿puedo entrar? Y bueno, y ahí están, semillero notable. Entonces, la cita es este sábado. Sí. Un par de cosas con respecto a la cita que decís vos, muy importante. En primer lugar, entrada libre y gratuita. Sí, eso es importantísimo. Exactamente, nunca hubo fin de lucro, menos ahora que lo hacemos con varios locales. Eso sí, se va a poner un sobre o sombrero al terminar. Sí. ¿Por qué? Para que el artista que ha ensayado y demás, por lo menos le alcance para el viático, digamos. Sí, sí. La mayoría se maneja en remis, tanto para ensayar como para ir a... Y no es cerca, tampoco lejos, pero no es en el centro. Sí, sí, y es la ventaja, yo siempre digo lo mismo, yo soy un gran defensor del trabajo al sobre. Y me parece que una cosa que uno generalmente no tiene la posibilidad es de dejar en un sobre después de haber visto el espectáculo. Exactamente. Y definitivamente, después de que vean el espectáculo que van a ver, me parece que las colaboraciones en el sobre van a ser interesantes. Y a la gente le va a encantar seguro el espectáculo. Tenemos como guitarrista acompañante a Diego Chicopide, que está tocando cada vez mejor. En fin, a la gente le va a gustar seguro el espectáculo. Y vamos a decir ante el micrófono que lo que se pide es eso, que al menos los artistas que de buena onda han ensayado y van sin calle, al menos no pongan plata para el remis. Eso está buenísimo. Claro. ¿A qué hora es? Mirá, esto es el segundo tema importante, 20:30. Bien, puntual. Puntual, para terminar a más tardar entre 10:30 y 11, a más tardar, esa primera parte de tipo teatro. Sí. Si es antes, mejor. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que después se viene acá a la vigilia por el 24 de marzo. Exacto. Cosa que puedan ir igualmente al espectáculo, se vienen al centro para la vigilia. Y el resto nos quedaremos un rato más, ya con mesas. Guitarreando comiendo tipo peña. Algún buen sándwich milanés, algún buen vinito y demás. Bueno. Seguramente van a llenar esas 110 butacas y va a quedar gente parada porque seguramente, sí, el espectáculo sí. que vienen brindando todos los años es muy bueno. En el Club Paso del Portillo, ahí frente a la plaza donde está el monumento, exacto. Alfredo Zitarrosa, y lo mejor para el fin de semana, y nos estaremos viendo. Seguramente sí, sí. van a seguir organizando cosas. Ir como de ustedes, los compañeros de la radio y de ABC Oíste, porque realmente la van a disfrutar. Y de ella el primer vaso de tinto no lo van a pagar. Entonces seguramente van muchos compañeros por allá. Néstor, millón de gracias y estamos en contacto permanente. Un gran gusto y lo que te decía hoy al margen de esto, no fuera del micrófono, la alegría que me dio cuando me enteré que habían formado esta cooperativa radial, porque hace falta en Tandil, es una oportunidad para que tanta gente pueda estar trabajando, y bueno, y también la alegría de que tenga muy buen alcance como nos hemos enterado. Muchísimas gracias.